talento golpeado. Libera tus sentidos. La polución ha llegado a tus oídos. Esto es Polución Sonora. Aquí empieza Polución Sonora. Oye, ya hice pipí. Cállate el pollo, yo. Falta de papaya, esta noche tenemos un batido musical que ofrecerles. Esto se llama Polución Sonora. Estamos aquí en la Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública de la cultura, sonando desde Quito, Ecuador. Muchas gracias a la gente que nos escucha a través de todo el mundo. Nos escuchan bastante en México. Abrazos y muchos saludos a la gente de allá. Este programa se retransmite también los días, ahora ya tenemos nuevo horario, de hecho. Se retransmite los días lunes desde las 10:30 de la noche en adelante, hasta que el cuerpo aguante. Se retransmite este programa Polución Sonora en la ultramotora.com, así que ya saben, los lunes 10:30 de la noche, ultramotora.com, ahí podrán volver a escuchar lo que sucedió esta noche. Decíamos lo de la papaya porque les estamos esperando a los amigos de la papaya dada. No sé si es que vayan a venir, no se han contactado todavía, entonces igual les seguimos esperando. Si es que están en camino, aquí estamos, amigos de la papaya dada, ojalá puedan venir, y si no, con nosotros van a compartir un batido sonoro, decíamos. Amigo, hola, ¿cómo le ha ido, amigo, usted? Disfrutando de la luna, sobre todo. Disfrutando de la luna esta noche, está gigantesca. Buenas noches de luna llena. A toda la gente que está escuchando esta Polución Sonora, empezamos ya un miércoles más aquí en la Casa de la Cultura. Esperamos que les guste la música que preparemos para hoy, esta noche. Así que tripen estos sonidos que les va a hacer volar, bailar sobre todo. Seguimos recordando o intentando explicar eso que llaman cultura, y lo que vamos encontrando dentro de esa definición de cultura es todo lo que escucharemos esta noche. Esto que vamos a escuchar es desde Quito, Ecuador. ¿Cómo se llama, amigo? Esto es El Retorno de Exxon Valdez. La canción de la amiga del Esteban. Vamos ahí. Le voy a subir un chancecito al... parte de la polución sonora esta noche. Les recordamos los números de contacto acá en la polución: 22-29-66, 22-29-66, acá en la Casa de la Cultura. Empezamos esta polución con sonidos de El Retorno de Exo Maldés, una banda que ya que tiene algunos años sonando en nuestras cabezas, en nuestros cuerpos, nos tienen moviendo los pies, las cabezas, el cuerpo entero, y las ideas sobre todo. Dieron un concierto hace 2 años, fue 2012, sí, 2012, sí, dieron 2012, un concierto en el Ichimbía, el último Quito Fest en el Ichimbía, y fue un desmadre, fue realmente total. Un descontrol total, y ahí vas definiendo, o sea, digo yo, lo que iba a decir hace un rato es que existen un montón de definiciones de cultura, así como que cerradas, encerradas dentro de conceptos, pero lo chévere también es darse esa oportunidad de salir a la cotidianidad. O sea, como de botarte a la cotidianidad y encuentra explorar también esta cultura de la degeneración, que es esta banda que te propone eso, joder a las personas con sus letras, con sus sonidos, con sus riffs y un poco desafinados y sonido rápido, ritmo rápido sobre todo. Eso significó en algún momento que se rompa toda una lógica dentro de la música en la ciudad, ¿no? Hasta ese entonces se tenía Tercer Mundo y todo ese estilo que se tenía hasta ese entonces de la música. Llegó El Retorno de Exo Maldés, como vos dices, así todo desafinado y a lo que salga. Y sí, fue, en realidad dejaron todo un legado de gente como nosotros, bueno, por ejemplo, los que pintos. Ahora estamos aquí haciendo radio y haciendo algo de cultura. Dentro de ese explorar la cultura en la cotidianidad también encontramos ciertos personajes que terminan siendo un símbolo a través de los años o a través del tiempo. Así no hayas compartido con esa persona, si alguna vez paseaste por las calles y lo viste, se te quedó, porque es justamente de lo que hablábamos, son símbolos que rompen la cotidianidad, aún más, que generan un quiebre dentro de tu realidad. El día de ayer, si no estoy mal, ayer, ¿no es cierto? Bueno, en ayer o hoy, vamos a confirmar ese dato, falleció el hombre de orquestas, el señor Fabián Velasco. Todo un símbolo, todo un personaje de la cotidianidad urbana de Quito. ¿Quién no le vio al hombre de orquesta? Y disfrutó con su música, sobre todo. Con sus guaguas en la calle haciendo música. ¡Qué locura! En algún momento le quisieron quitar a sus niños porque decían que les hace trabajar, que estaba dentro de esa lógica de las leyes, que decían que era explotación infantil. Y él explicaba que no, que es simplemente los niños quieren hacerlo. Quieren explorar esa cotidianidad también de hacer música en la calle. Entonces, sí fue una noticia fuerte, y lo que decíamos antes de entrar al programa era que chévere de todo este buscar, ya cuando generas la noticia empiezas a buscar información al respecto, aparece un video que es precisamente grabado por la Casa de la Cultura, y eso decíamos que nos parece muy bacán porque la Casa de la Cultura ha dado esa oportunidad de descubrir estos personajes más cotidianos, o estas, como decía alguna vez el Quique de Runcá, estas menudencias simbólicas, y eso es muy bacán, muy chévere. Entonces, en honor al señor Fabián Velasco, vamos a escuchar esta canción que ha sido ya también todo un himno de la cotidianidad musical de Quito. Vamos ahí, Guajira Mora. Para el diablo quiteño, Fabián Velasco. No, cantar bien, no hable mal de aquel que canta, pues uno canta lo que sabe mal, otros saben lo que cantan mal. Si tu locura son de tener y mil diabluras, ¿qué puedo hacer? Si tu locura cositas ricas, si tu locura son de temer y mil diabluras, ¿qué puedo hacer? Si tu locura son de temer y mil diabluras, ¿qué puedo hacer? Que no hay cosa más bonita, si beber la vista quita, beber, beber hasta ver. Si tu locura son de temer, yo mil diabluras, bien puedo hacer. Si tu locura podría ser peor. mañana será que te he soñado saliendo de mi cama. No te preocupes, es cierto, yo te extraño, pero incomoda dormir en tu regazo. No es más que recuerdos de comodidad, de que un buen día volverás y que todo terminará. Pero si todos los canallas nos vamos al infierno, espérame sentada en el próximo vuelo. Y mírame a la cara, regálame consuelo, porque en esta jugada los dos nos fuimos para el suelo. Tipos de miedo, cuídame corazón, que tengo miedo. Y todos los canallas nos vamos al infierno, cuídate corazón, allá nos vemos. La. Espérame sentada, llego en el próximo vuelo. Y mírame a la cara, regálame consuelo, porque en esta jugada los dos nos fuimos para el suelo. Evolucionando. Regresando acá a la producción sonora, sonidos de... ¿qué estábamos escuchando? Lo que escuchábamos era algo de Los Críos. Esa canción se llama Los Canales. Es que me quedé colgado de la cortina que está sonando. Ah, que... claro, el retorno de Exxon Valdez. Hoy vamos a estar es escuchando. Es una de esas instrumentales del retorno de Exxon Valdez que te vuelven loco. Así es, eso es lo que estamos escuchando de cortina. Y antes de entrar al aire estábamos hablando de México. Recordarle México a la gente que esto está sonando en México también a través de Cusey Radio FM. Allá también está en una reestructuración de la radio. Están queriendo tunearle un poco más a la radio. Entonces, buena vibra ya a toda la gente de México de la CUSEI Radio FM de la Universidad de Guadalajara. Y dice que están esperando que les lleguen todos los sonidos que hemos grabado aquí. Ya les vamos a mandar, no se preocupen, ya estamos pendientes de eso. Eso, y el cambiamos de horario, decía al inicio. En sí, cambiamos de horario en Ultramotora. Estamos los lunes a las 10 de la noche. A las 10 y media. 10 y media de la noche de los lunes en ultramotora.com, un espacio donde se escucha la música que realmente importa, sonidos independientes de la ciudad de Quito y del mundo. Saludos a toda la gente que siempre está pendiente de nosotros en las redes sociales. Nos encuentran de paso como Polución Sonora la página, o como Polu Sonora el perfil. En Twitter estamos como Polu Sonora. Sí le ha movido al Twitter, sí ha hecho algo. Sí, algo se ha movido el Twitter, alguna gente nos sigue siguiendo. eso es bueno. Y de ahí de paso nos hacen algunas peticiones, nos han pedido que esté Nico La Cruz, así que la Dominicaba, les doy un abrazo a la Domi que dijo que esté Nico La Cruz, así que vamos a ver si es que se puede estar la próxima semana. Van a estar aquí tocando Los Mundos en vivo. El Roger dijo que viene toda la pandilla, así que se viene completo, todos los mundos vienen la próxima semana, amigos. Así que eso tendremos la próxima semana en vivo. Si a ustedes les gustan Los Mundos, esperamos que nos sintonicen la próxima semana aquí en la Casa de la Cultura a las 8 de la noche. Y dentro de 2 semanas vamos a ver si en cambio le quitamos a 2 de Los Mundos y les traemos a Moon. ¿Ve? Entonces, ojalá se pueda concretar. Eso también está pendiente para dentro de 2 semanas, o sea, después de Mundos. Estarían aquí los amigos de Moon. Ojalá todo eso sea posible. Mientras tanto, nosotros seguimos escuchando y recordando algo de lo que hemos tenido aquí de música, pues, amigo. Vamos, ¿y con qué nos quiere venir? Usted nos dijo que nos habían hecho una petición de los Swing Original Monks. Sí, nos pidieron desde Cayambe Swing Original Monks. Ahí Gaby Ayala, esperemos que le guste. Esto es La Fiesta Popular. ¡Sacúdalo! Baila, baila. Son las 5 de la mañana, gallos cantan y campanas desde temprano, hay bailata y serenatas dan lugar. Se revela la amargura, se prohíbe la mesura, se castiga si el espíritu no sale del hogar. cabeza se rompe. Ya no hay que medir, ya no hay que pensar, ya no hay que fingir, ya no hay que cambiar. A los más ricos, a los pobres y mendigos, los nobles o insalubres, aquí no hay clase social. Inviten a todos los santos, los diablos, los espantos, payasos, perros, gatos, no se pueden demorar. Y es la popular, la comparsa, la orquesta, el castillo va a estallar. Hoy se junta la vecina con el que siempre la espía, la señora del rosario con la de oficios varios, la de la vida alegre con la de la vida triste, la que es crítica del prójimo y el vendedor del piste. Ya la fiesta va a empezar. Y la balanza se rompe. Ya no hay que medir, ya no hay que pensar, ya no hay que fingir, ya no hay que cambiar. Popular nos ofrece un montón de posibilidades. Vacila. Y pues entre eso está el vacilar. Vacila, vacila, vacila la música. Lo que estamos escuchando es la Rocola Bacalao desde Selva Alegre, el Valle de los Chillos. Es que les decían siempre así. Saludos a ellos. Les hemos contactado también a los Rocola a ver si quieren venir. No nos han respondido. En todo caso, seguiremos. Queda pendiente de la... Ajá, ahí está, pendiente la invitación de a los Rocola Bacalao. Ojalá puedan venir. Eso es lo que tenemos para esta noche. Está sonando bonito el programa, amigo. ¿Le parece que está sonando bonito? Vamos. Ustedes que andan con Quaishen. Con Quaishen. Vamos a eso, ¿le parece? Vaya, vaya. Vamos ahí. Sigamos escuchando algo de Rocola Bacalao. Volvemos en un momento. Y ahí estaremos. Seguimos hablando de un montón de cosas más. ¡Suena! De cultura, sobre todo. Thank you. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 9:00 p.m. Esta canción nos dice que nos propone un escenario que es un escenario totalmente fuera de esta dimensión. Ajá, que es una canción para salir a matar. Eso nos dice el retorno de Exxon Valdez. Ha sido un espacio así cortito, pero en el que hemos podido compartir bacanas cosas en esta Pulsión Sonora. En todo caso, estamos escuchando algunos sonidos de independientes de la capital que sonaban anteriormente y reciclando esos sonidos en esta Pulsión Sonora. La gente dirá, los músicos de antes han sido desafinados. Era como la tendencia porque estaba sonando la rocola bacalao y la voz particular del Paolo, del que cantaba, era desafinada, de hecho, y toda la gente lo ubicaba por eso al Paolo, y él terminó siendo un personaje que ya no toca actualmente en la rocola bacalao, pero que sigue recordándose como un símbolo musical, ¿cachas? Como se van creando también esos símbolos desde los escenarios a veces y desde ese compartir la música. Sí. Eso es este Polución Sonora. Nos vamos y les dejamos con algo de música chévere para que disfruten. Usted, a petición de usted, pues amigo, desde Cuenca. Nos vamos desde Cuenca con los Suchos del Vado ahí desde el Puente Roto. Otro escenario musical. Esto es Perro Muerto. Chao. Vamos ahí. Polución Sonora. ¡Bah! Pequeño pueblo que es llamado Perro Muerto, un lugar muy olvidado del centro del universo, donde el cerdo come el cerdo en la mesa del Congreso. Bienvenido Perro Muerto, oye, ¿sí es cierto? Bienvenido Perro Muerto, oye, ¿sí es cierto? Bienvenido Perro Muerto, donde tienen ciego al pueblo. Acá la libertad no existe, los ideales se perdieron y de porquería se viste para asistir al entierro y recordar el momento en que se olvidó en el cielo. Bienvenido Perro Muerto, ¡ay, no es cierto! Bienvenido Perro Muerto, ¡ay, no es cierto! Bienvenido Perro Muerto, donde tienen ciego al pueblo. Alguien lo deseo. Por favor, yo no le digas a mi pueblo que se engañe. Mejor lárgate antes que la bomba estalle. Bienvenido Perro Muerto, ¡ay, no es cierto! Bienvenido Perro Muerto, ¡ay, no es cierto! Bienvenido Perro Muerto, donde tienen ciego al pueblo. Bienvenido Perro Muerto, bienvenido Perro Muerto, bienvenido Perro Muerto, donde tienen ciego al pueblo. Aquí termina Polución Sonora. Nos contaminaremos la próxima semana. Viajeros del caos.